de cielo azul. Te miré y me sonreíste. Sentí el flechazo ardiente que atravesó mi corazón. Tu linda figura que me hace enloquecer. Yo no sé si esto se llama amor, pero sé que algo pasó dentro de mí. Tu ropa transparente que refleja en tus caderas, tu rico perfume que penetra en mis sentidos. Niña, dame un beso y hablemos claro, porque estoy ilusionado de conquistar tu corazón. Déjame tomarte de la cintura, porque no me importa que tú seas la chica del café. Oh, oh, oh. Y hablemos.